Aquella misma mañana, mi abuela me regaló el corazón verde, y hace pocos años, nuevos hechos vinieron a juntarse a esos recuerdos. Yo estaba en una ciudad de la Argentina donde el encargado de arreglar mis conciertos había cometido errores desde el principio y al final no se había podido hacer nada. Mientras tanto, tuve tiempo de ir descendiendo por todas las categorías de los hoteles del centro y al fin había caído en un barrio sospechoso de los suburbios, donde un amigo alquiló una pieza. A él los padres le habían mandado una cama y él me cedió un colchón. Hacía mucho frío y yo había gastado la mayor parte de mi dinero en comprar diarios viejos. Los ponía abiertos encima de una cobija fina y arriba de ellos un abrigo que me había prestado el encargado de mis conciertos. Una noche desperté a mi amigo con un grito feroz. Yo también me desperté y me encontré poniendo una almohada en la pared. Estaba soñando que allí había un agujero donde aparecía sonriendo un loco que tenía en la cabeza un gorro de papel de diario. Y después de pensar mucho en eso, no quería volver a dormirme porque tenía miedo de repetir la pesadilla. Recordé el gorro de la mamá de Iván. A los pocos días paseaba con tristeza entre las luces del centro de la ciudad y de pronto decidí empeñar el corazón verde para ir al cine. Esa noche, después de la función, me animé a pedirle dinero a otro amigo que tenía en Buenos Aires. Ya le debía mucho, pero ahora me arriesgaría porque tenía casi arreglado un concierto en una ciudad vecina. Esa misma noche, volví a pensar en el gorro de la mamá de Ivonne y decidí mandarle preguntar a la mía qué hacía aquella señora con las plumitas y el gorro de papel de diario. Es posible que mi madre lo hubiera sabido. También le dije que yo recordaba haber visto que la señora tironeaba algo que tenía en las faldas y yo había pensado que desplumaba a un animalito. Cuando vino el dinero, rescaté el corazón verde y me fui a la ciudad vecina. Allí todo fue bien desde el principio y pude hospedarme en un hotel cómodo. Me habían dado una pieza con 3 camas, una de matrimonio y 2 de una plaza. Yo quería una pieza para mí solo y me dijeron que efectivamente, esa pieza sería para mí solo y yo podía elegir la cama que quisiera. A la noche, después de una cena más bien exagerada, elegí la cama de matrimonio y puse en ella las frazadas de todas las camas. Los muebles eran de una vejez muy oscura y los espejos eran borrosos y veían mal la luz. Thank you. La tarde que di el primer concierto, tuve tiempo, antes que se cerraran los negocios, de comprar libros, lápices de colores para subrayarlos y un índice muy lindo al que después le buscaría aplicación. Apenas cené y me metí con los libros en la cama de matrimonio. Pensé en el cine y no pude resistir a la tentación. Me vestí de nuevo y fui a ver una película vieja en que unos enamorados se daban largos besos. Era muy feliz y no quería acostarme. Fui a un café donde había un ñandú muy manso que vagaba a pasos lentos entre las mesas. Yo estaba distraído mirándolo y dando vuelta entre los dedos al alfiler de corbata, cuando ñandú vino apresuradamente hacia mí, me sacó de un picotón el corazón verde y se lo tragó. Mis ojos miraban con desesperación el alfiler bajando como un bulto dentro de una media por el cuello del ñandú. Hubiera querido hacerlo correr hacia arriba, pero llegó el mozo con el café y me dijo: «No se preocupe». «Pero señor, si es un viejo recuerdo de familia». «Escuche, caballero», me decía el mozo levantando una mano como el vigilante que detiene un vehículo. «El ñandú se ha tragado muchas cosas y siempre las ha devuelto. Quédese tranquilo, que mañana o pasado yo le entregaré su alfiler como si nada hubiera ocurrido». Al otro día vi en los diarios las crónicas de mis conciertos, pero uno de ellos traía en primera plana un título que decía: «La estadía del pianista depende del ñandú». Y el artículo estaba lleno de bromas. Ese mismo día recibí carta de mi madre en que me decía que la mamá de Ivón hacía cisnes de polvera, borlas de polvera, que los hacía de todos los colores y que los tironeos serían para sacar las plumitas del paquete, porque a veces venían muy apretadas. Al otro día, el mozo del café me trajo el alfiler y me dijo: «Ya le había dicho yo, señor, el ñandú es muy serio y devuelve todo». Para otra vez que vaya a descansar a ese pueblito de recuerdos, tal vez me encuentre con que la población ha aumentado. Casi seguro que allí estará aquel diario verde y los quintillizos a quienes les pinché los ojos con el alfiler.